a mi Corrientes fuera, en donde te conocí, correntinito y botín, de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar, y entonces mi corazón y el alma quieren cantar. Ya nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar que vivas siempre feliz en mi Corrientes, por bajo el cielo azul. Te recordaré, nunca olvidaré dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi Correntina, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que vivas siempre feliz en mi Corrientes, por bajo el cielo azul. Te recordaré, nunca olvidaré dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca olvidaré dulce amor de ayer. Y en la soledad